veces te me escapa, de pronto no encuentro amor de tantas dudas y remordimientos, que a veces me callo y a veces me creo. Amor que es tan letal como una puñalada, primero me hieres, después me desarmas. Amor es la locura que ha desesperado, amor es no tenerte y no haber. Se cierra, amor es pedirte y gritarte que vuelva, que estoy de bajada, mi alma está en quiebra, hoy quiero pedirte y gritarte que vuelvas. Amor es decirte mi amor, que vuelvas por favor. ¿A qué condena y qué dolor me has sentenciado? Secreto que viene y que va con el viento. Amor eres tú, amar eres tú. La noche y tus ojos y son gotas de luz. Y escucho tu voz.